Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, seguimos acá en el Enredando las Mañanas, cerrando ya con el último bloque. Este Enredando de este lunes 13 de junio. Y bueno, llegó la columna latinoamericana, la tan preciada y esperada columna latinoamericana del día de hoy, a cargo de Abner Vega. Militante de Inquietando desde el Margen, profesor de Historia y Geografía. Abner, ¿estás en línea? Mariano te saluda. Hola, sí, por acá estamos esperando. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Marcando. Bueno, me alegro. Bueno, tenemos acá en la agenda de hoy que vamos a charlar un poquito sobre la situación de la Cumbre de las Américas. Y bueno, sabemos que acá hay un compromiso importante con los tratados de libre comercio, ¿no? Y lo que dirijan desde arriba, ¿no? Desde Yanquilandia. Así que, bueno, claro. Te escuchamos, Abner. Sí, la Cumbre de las Américas se desarrolló en un ambiente de mucho cuestionamiento producto de la exclusión de algunos países en ser invitados a Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Y además en un contexto mundial muy preocupante, producto de la pandemia, producto de la guerra que se desarrolla en territorio ucraniano y producto del alza del costo de la vida, que es algo que preocupa a los pueblos en todas las latitudes. Bueno, y en esta Cumbre de las Américas participó también Gabriel Boric, el presidente de Chile, y efectivamente es bastante interesante dar una mirada a cuál fue... fueron los gestos que él realizó, cuál fue su actitud allí, cuáles fueron sus declaraciones. Uh-huh. Y la verdad es que más allá de las palabras de buena crianza en temas como los medioambientales o en el hecho de rechazar la exclusión de algunos países a la convocatoria, sabemos que no fue invitada Cuba, Nicaragua ni Venezuela, y más allá de alusiones que hizo Boric durante esta gira a profundizar la igualdad de género, sus temas predilectos, su foco, estuvieron, como tú adelantabas, en el tranquilizar a los inversores, a las inversoras potenciales en Chile. En este sentido, tenemos que Boric se reunió en primer lugar con el primer ministro de Canadá durante esta gira, viajó a Canadá, se reunió con el primer ministro y allí en Canadá él lo que hace fundamentalmente es enfatizar, de hecho textual, él señala que algunos dicen que seremos el próximo Maduro y eso no es verdad. Uh-huh. O sea, con esto queriendo desmarcarse de una izquierda más nacionalista o de una izquierda más antiimperialista y señalando claramente que Chile va a mantener el respeto a los tratados internacionales de comercio que ha firmado con el objetivo de dar tranquilidad al empresariado internacional. Plantea que Chile respeta los tratados internacionales, que cumple las reglas, y eso también textual señala que es lo que ha transmitido tanto a las empresas canadienses como a las empresas estadounidenses. Entonces, este era el principal mensaje que llevaba Boric al extranjero. Invitar inversores para continuar con esta política económica de chorreo, más bien apostando a que los beneficios para los pueblos sean producto de el crecimiento económico y esto producto de una mayor inversión extranjera. Es importante también señalar que el primer ministro de la reunión con el primer ministro de Canadá no es casual, por cuanto el gobierno de Canadá es uno de los financistas, ha sido uno de los financistas de algunas ONG o centros de estudio que estaban ligados desde hace muchos años a lo que actualmente, o a lo que fue la campaña de Gabriel Boric y a lo que actualmente es su gobierno. Entonces ahí hay compromisos previos, digamos, hay colaboración previa al triunfo de Boric como presidente, y no es menor que empresas canadienses inversoras en Chile son sospechosas de participar en violación a los derechos humanos y sobre todo en afectar a comunidades mapuche y afectar al medio ambiente. Entonces, que Boric se acerque a Canadá en primer lugar tiene que ver también con esto, con una señal que no van a ser cuestionadas las inversiones de empresariado canadiense, aun cuando tengan impacto en el medio ambiente o tengan impacto en el orden social en Chile. Claro, sí, en dos palabras lo que hace, como vos decías bien, tranquilizar a los inversores con esta promesa de que los tratados de libre comercio en donde se benefician estas empresas, que en realidad son las que hacen el extractivismo en Chile, bueno. Vamos de decepción en decepción, digamos, con el amigo Boric. Claro. Y bueno, lo otro que sostiene firmemente Boric en esta gira es que son necesarios los espacios multilaterales para conversar. O sea, valora esta cita de la Cumbre de las Américas, aun cuando hubo muchos países que cuestionaron, países incluso que no, presidentes latinoamericanos que no viajaron, y mucho cuestionamiento a nivel mundial por las exclusiones, pero él valora este espacio y enfatiza que él le hubiese gustado que estuviese, por ejemplo, Nicaragua presente, pero para cuestionar la existencia de presos políticos o para criticar la gestión que ha tenido el presidente allí, o sea, en ningún caso levantando la unidad de los pueblos latinoamericanos o el antiimperialismo, en ningún caso. Entonces, el resumen es ese: tranquilidad a los mercados y señales de que en Chile no van a haber cambios sustanciales, porque también él, a su regreso a Chile, planteó que lo que se transmitió a las empresas canadienses y estadounidenses es que Chile es un país atractivo porque está profundizando su democracia, haciendo alusión a la convención constitucional y la propuesta de nueva constitución, porque se está profundizando la democracia. O sea, diciéndoles a los inversores, tranquilos, los cambios que se van a producir en Chile no son tan significativos y no les van a afectar mayormente en sus ganancias. Y además es lo mismo que han evaluado algunos evaluadores de riesgo a nivel internacional respecto de la propuesta de convención. Han dicho no es algo preocupante para las inversiones extranjeras, así que tenemos que seguir presentes en Chile sin problema. Bueno, es un poco con de Boric, pero que además se complementa con otras acciones que el gobierno ha estado desarrollando en Chile, incluso mientras se hacía el viaje, esta gira de Boric por Estados Unidos, Canadá, y que tiene que ver con que el gobierno de Boric implementó en el territorio mapuche el estado de emergencia constitucional de catástrofe, y con esto puso a las Fuerzas Armadas, militares y marina principalmente, a custodiar los caminos y a enfrentar a las comunidades mapuche. Entonces, se produjo este decreto por 15 días, se extendió por 15 días más, pero ahora se va a volver a extender. Entonces, se necesita ahora el apoyo del Parlamento y la Izquia Siches en calidad de vicepresidenta, mientras estaba ausente Boric. Comenzó entonces las gestiones para que el Parlamento apruebe esta extensión del estado de emergencia en el sur. Y sabemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en territorio mapuche es una provocación, además que recuerda las atrocidades que las Fuerzas Armadas chilenas han cometido en contra de los pueblos y particularmente el accionar que han tenido Carabineros y Fuerzas Armadas en el territorio mapuche en los últimos años, donde actúan como verdadera policía militar de las empresas forestales. Sí. Y con, sí, con montajes, con muertos, con heridos, con torturados. Más que una provocación psicológica a los niños. Perdón, Abner, te decía, más que una provocación de Boric, parece una decisión política la de poner a los militares en la ruta. Es continuar con el énfasis en proteger el orden y la seguridad, entendiendo por orden y seguridad la tranquilidad a las empresas que actúan en el Gualmapu, principalmente empresas forestales que ocupan grandes extensiones de terreno y que han dañado tan grandemente las tierras, los ecosistemas, y que no han traído ningún beneficio al pueblo nación mapuche, sino muy por el contrario, lo que han llevado es división a las comunidades, porque hay sectores que apoyan a las empresas forestales por la posibilidad de tener trabajo, y pobreza, porque se elimina el bosque nativo mañosamente, aunque legalmente no lo pueden hacer, pero eliminan bosque nativo, eliminan plantaciones agrícolas, las reemplazan por estas plantaciones forestales con árboles foráneos, con árboles que dañan mucho el medio ambiente, como el pino y el eucalipto, y entonces ganan un dineral estas empresas, pero dejan una secuela de mucho sufrimiento y pobreza en las comunidades mapuches. Entonces, las comunidades mapuches que vienen luchando en contra de esta injusticia y luchando por la devolución de las tierras usurpadas por el Estado chileno, por los colonos, por las empresas forestales, se encuentran que están las Fuerzas Armadas chilenas para garantizar que esto no suceda en el fondo. Entonces, claro, es una decisión política de continuidad de las políticas de gobiernos como el gobierno de Piñera. Y claro, esto seguramente baja los índices de inseguridad y de delincuencia en el sur, pero sigue afectando los derechos humanos y las ansias de reparación de las comunidades mapuches respecto de las violaciones de sus derechos por décadas y décadas por parte del Estado chileno y de los particulares. Y esto nos muestra claramente esta deriva del gobierno chileno, por un lado, garantizar las inversiones extranjeras, dar tranquilidad a los mercados, por otro lado, aumentar la represión en territorio mapuche con la finalidad de dar tranquilidad a los empresarios locales, y el resultado que tenemos, lo que hoy tenemos presente en la población chilena, es un alza continua de los alimentos. Es una continua especulación por parte del empresariado, colusión, o sea, ponerse de acuerdo para subir los precios, unas ganancias exorbitantes, sobre todo en el año pasado en las empresas del retail, las empresas ligadas a los grupos económicos ligados a las FP, la banca han tenido unas ganancias pero muy grandes, al mismo tiempo que para los pueblos suben los precios de la canasta básica de los alimentos, y ya se ha anunciado en Chile que esto va a continuar por lo menos durante todo este año, y las alzas se concentrarán principalmente en los cereales y en los granos, es decir, los alimentos que se consumen masivamente por parte de los pueblos. Entonces, el panorama que tenemos en Chile sigue siendo oscuro, sigue siendo un panorama favorable al bloque dominante, absolutamente, y con esta hambruna como un futuro posible, producto de la alza de precios, producto de la escasez de algunos alimentos. Ya sabemos las condiciones mundiales en que hoy día se desarrollan las economías, pero un gobierno que insiste en dar tranquilidad al empresariado y para los pueblos solamente pequeños bonos, como decimos en Chile, aspirina, un medicamento que ataca solamente lo externo de la enfermedad, pero que no va al fondo. Bueno, muy bien, Amner, muy completo, gracias. En realidad, bueno, me preguntaba, ¿no? ¿Hasta cuándo le durará la careta a Boric? ¿O también eso lo marcará el pueblo con un nuevo levantamiento en algún momento? ¿O qué lectura hace de Boric? Yo creo que Amner estaba recogiendo la careta que se le cayó y nos mostró. La verdad es que no se visualiza como en el corto plazo que los pueblos tengan real capacidad de reacción, de retoma de iniciativa. Y ya sabemos que es bien complejo los factores que tienen que unirse para que haya una revuelta, por ejemplo, como fue la del 2019, porque el pueblo chileno no ha hecho una acumulación de fuerza sistemática, permanente, real. Lo del 2019 yo siempre señalo que fue una respuesta bien emocional, bien del contexto, bien de la coyuntura, en donde el pueblo o los pueblos tuvimos la iniciativa durante muy corto tiempo, y luego la iniciativa es retomada por el bloque dominante a través de la represión, por un lado, y a través de los pactos de la oligarquía y de la élite política, por otro lado. En donde Boric fue un actor principal, cerrando esta posibilidad de cambios profundos y más bien incentivando cambios aparentes, superficiales, que den cierta tranquilidad a los pueblos, pero que no tocan la esencia del sistema capitalista y ni siquiera del modelo económico neoliberal. Entonces, no se ve a corto plazo la posibilidad de grandes estallidos, aunque tampoco podemos descartarlo producto de esta condición económica. Ahora, si el descontento producto del resultado que surge en septiembre con la propuesta de constitución, cuando la gente empieza a darse cuenta que no se han tocado los tratados económicos internacionales, que no se han tocado temas esenciales y profundos respecto de la participación de los pueblos en la democracia, cuando la gente empieza a decepcionarse de la nueva constitución, podría tal vez haber un contenido y objetivos políticos más claros. De lo contrario, lo que es esperable es la posibilidad de pequeños levantamientos, pequeños alzamientos producto del tema económico. Así es que, lamentablemente, la estabilidad del sistema en Chile sigue garantizada todavía por un buen tiempo y lo que queda es que los pueblos avancemos un poco más rápido en elevar los niveles de conciencia y los niveles de organización, que en Chile son muy, muy bajos, producto de la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet, pero también producto de los 30 años de aplicación del neoliberalismo que tenemos posterior al año 90. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Amner, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quizás para próxima, porque no tenemos más tiempo, pero quizás para el lunes que viene o para otro lunes, estaría bueno también que nos cuentes y que por ahí nos traigas un análisis de cómo está la interna dentro de ese frente, ¿no? Político que está gobernando ahora, ¿no? Nadie se está quejando ahí dentro del frente, o sea, de las políticas de Boric, ¿sí? Pero bueno, para el lunes que viene, porque no tenemos más tiempo, pero estaría bueno que por ahí hacer un análisis más profundo de esa alianza, ver cómo, si están todos de acuerdo, están todos contentos, parece, como con lo que va. Sería bien interesante hacer eso la próxima semana, porque efectivamente la cosa no es muy plana. Hay bastante contradicción y diferencias al interior del gobierno, que aunque no son esenciales, pueden ser contradicciones secundarias, pero las hay. Así que sería un buen tema para la próxima semana. Está bueno, lo agendamos entonces. Abner, como okay. Siempre, una maravilla, sí, muy claro todo. Y nada, te agradecemos el contacto y el lunes que viene seguramente estaremos nuevamente aquí al aire en los estudios de la radio. Dale, te mandamos abrazo. Perfecto, abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande a ustedes y a todos los compañeros y compañeras que han estado escuchando. Dale, hasta la próxima.